Hoy es un buen día para trabajar, hoy saldré temprano a machetear. Voy a andar, voy a arar, a girar, a sembrar, cosechar, a sudar y a soñar. Hoy es un buen día, decía un señor, donde el valle crece a tibio sol. Donde el valle florece, alimenta, protege, cobija y da su calor. En la tierra sembramos maíz y los poderosos su nariz, pretendiendo que crezcan aviones, billetes, miseria, sin flores de abril. Cuando comenzó a luchar, no sabía caminar, pero no quedó otra opción que fundar el machetón para salir a defender el legado que dejaron los ancestros para el bien, y otros quieren ensuciarlo. Cuando comenzó a luchar, su familia no entendía cómo era que su hogar no era como otras familias, más con sana educación, la que avanza día con día, alcanzaron la razón para sembrar nueva vida, pues el lastre y el dolor de 500 y mil años de sumisa devoción han causado mucho daño, pues cobarde te han de hacer pa' que te quedes sentado viendo enriquecer a aquel con sudor de tu rebaño. Cuando decidió luchar, los aviones lo obligaron, pues querían desmoronar su futuro y su pasado. Y es difícil aceptar que te bajen el mandado. Los imperios de volar, violar, violar, volar, cazar, espiar, matar, pa' generar su lógica de acaparar el capital. La oscuridad quemó sus ojos, le llenaron de despojo. Poco a poco, lento, lento, le robaron el alma. Cuando despertó, y pensar que no hay batalla, sino abuso de las armas, brutas, ciegas, sucias, balas. Que nos corta la esperanza. Cuando despertó, raspaba el ruido del martillo, le inyectaron miedo y frío, toneladas de aguas calvas. Le cayeron. Cuando despertó, quedó desnudo de familia y de los compas que también están desnudos por la tira, por las órdenes de arriba. Los que mandan, los que pillan, los que informan, los que violan las sonrisas. tenemos el derecho de vivir en paz. Hoy no dejaremos que nos pisen ni nos traten mal. Hoy defenderemos el hogar de nuestros hijos y a la sacra tierra que nos nutre y da cobijo. Hoy sacudiremos con machete al enemigo. Hoy no dejaremos que nos echen al olvido. Hoy no temeremos como temen los demás, porque los de abajo somos siempre muchos más. Hoy defenderemos el derecho de vivir en paz. Hoy no dejaremos que nos pisen ni nos traten mal. Hoy defenderemos el hogar de nuestros hijos y a la sacra tierra que nos nutre y da cobijo. Hoy sacudiremos con machete.